La facultad, el gremio, digamos, de los estudiantes, que es el Senado de Estudiantes, es el encargado de discutir política, abrir espacio de participación y generar la participación en los pibes, no solamente en cosas prácticas como talleres y abrir espacio para que participen, sino que concientizar, digamos, que la política estudiantil es importante y que en la universidad es importante disputar, digamos, al intelectual, la formación del intelectual. En ese sentido, nosotros creemos que el centro de estudiantes tiene que ser manejado, tiene que ser conducido, por eso hablamos, coordinado, por eso hablamos de coordinación, coordinado por los estudiantes, en donde nosotros solamente seamos, digamos, si se quiere, la cara visible, pero que el centro de estudiantes lo mantengamos entre todos. Que podamos tener más, digamos, espacio de discusión, que se mantengan, digamos, que haya asambleas permanentes para poder discutir con los estudiantes problemáticas, no solamente de la facultad, sino del resto de la universidad y otras cosas que exceden a la universidad. Y por otro lado, digamos, también reivindicamos el laburo, el trabajo de los consejeros de base, que no es solamente, digamos, sentarse en cada consejo directivo representando las propuestas de una organización en particular, sino que lo pensamos en términos de que ese consejero tenga una relación directa con estudiantes en una comisión abierta a participar, para que ese consejero o consejera sea el nexo entre los estudiantes y el consejo, que es el lugar donde se define y discute, digamos, la política universitaria, donde pasa el plan de estudio, donde pasan las aperturas de otras nuevas cátedras y demás temas importantes, en donde no muchas veces los estudiantes están empapados de esos debates, digamos.